hizo muy feliz. Hoy se ha marchado, se ha ido muy lejos de aquí. Y mi corazón está muriendo de dolor. Sabe que sin ti ya no podrá ser feliz. Adiós.